Otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Audioslave, Show Me How to Live. Así comienza esta primera hora, W. Bienvenidos. Ya estamos a viernes, viernes de guitarras. Así estamos comenzando este nuevo día. 12 y 7 minutos. Estamos a 19 de diciembre de 2025. Y es un nuevo día para escuchar buen rock. Muchas guitarras, mucha distorsión. Hasta la 1 de la mañana. Hasta esa hora los acompaño. Yo soy Cristian Coronado. Siempre un gusto estar con ustedes y saludarlos y darles la bienvenida a esta primera hora W e invitarlos a que participen, a que me envíen sus canciones, sus peticiones musicales al numeral Primera Hora W en X y al WhatsApp 301-436-0952, porque esta playlist la armamos entre todos. Vamos a pasar un buen rato escuchando lo mejor del rock, lo mejor de las guitarras aquí al aire y en directo en W Radio Colombia. Hoy comenzamos con Audioslave, Show Me How to Live, e iremos nutriendo esta playlist con las canciones que ustedes nos vayan enviando. Así que de una vez, vamos con esas buenas canciones, con ese buen rock. Aquí les traigo las guitarras de Incubus. Esto es Nice to Know You. Es la primera hora W. Goodbye. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Sonando en primera hora W, tremendas guitarras con las que estamos recibiendo este viernes 19 de diciembre de 2025. Esta es la primera hora W, acompañándolos en este nuevo inicio de día con buenas guitarras, buen rock, buena distorsión y buena energía para nutrir de música esta primera hora del día. Y gracias a los oyentes que ya están enviando sus canciones, sus peticiones musicales al numeral primera hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Vamos a irnos ahora con algo que nos pide desde Ibagué nuestro oyente John Vanegas. Pues les cuento, como seguramente ya muchos saben, y si no, pues es urgente contarles para los fanáticos del buen rock y del buen metal y de las buenas guitarras, que vamos a tener de nuevo por aquí en Bogotá a Iron Maiden. Ya los tuvimos hace muy poco, recientemente, con su gira que estaba enfocada en dos álbumes específicamente, pero esta vez vienen con su Run for Your Lives Tour, que es un tour que viene ahora sí con sus canciones más icónicas, con los grandes éxitos de su larga carrera musical, desde Iron Maiden hasta Fear of the Dark, una gira que van a traer por aquí por Sudamérica y por supuesto por Bogotá, Colombia, el 11 de octubre de 2026 en el Vive Claro. Estaremos escuchando a Iron Maiden con todos sus clásicos, así que hoy, viernes de guitarras, un buen día para también escuchar a Iron Maiden, La Doncella de Hierro. Vamos a escucharlos con este Wasted Years que suena en primera hora W. Hoy es viernes de guitarras. Seven, six. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Let's go. Medusa, ahí estaba Anthrax sonando en primera hora W, uno de los Big Four, de los grandes cuatro del thrash metal, junto a Metallica, Megadeth y Slayer. Ahí está también Anthrax, que ha hecho parte de esos conciertos que se han hecho del Big Four, los cuatro grandes del thrash metal. Y bueno, aquí estaban con Medusa sonando en primera hora W, gracias al oyente que nos la pidió a través de nuestro WhatsApp 301-436-0952. Y este es el Viernes de Guitarras. Así estamos cerrando la semana y recibiendo un nuevo día en primera hora W. Y bueno, sigo recibiendo canciones a esta hora. Te recuerden que en X los leo con nuestro numeral primera hora W. Y también en el WhatsApp 301-436-0952. Allí ustedes pueden pedir sus canciones. Por favor, me cuentan también su nombre y desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con estas guitarras, este rock que les trae W Radio a esta hora, 12:34. Y bueno, vamos hasta la 1:00 a.m, así que pueden seguir pidiendo canciones como lo siguen haciendo nuestros oyentes a través de nuestros canales. Y vámonos a irnos hasta Australia con AC/DC, por supuesto, esta banda que es una de nuestras favoritas en los Viernes de Guitarras y que estará el próximo año 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, de gira por Sudamérica y Norteamérica. Por lo menos esas son las fechas que tienen confirmadas hasta ahora en Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, y bueno, también van a estar en Norteamérica, en Ciudad de México, y por supuesto también Norteamérica. Aún no es el turno de Colombia, lastimosamente, para los fans de AC/DC, pero bueno, vamos a ver si logran confirmar más fechas para que tengamos a esta gran banda por aquí en nuestro país. Mientras tanto, los tenemos en primera hora W con esto que se llama Who Made Who. Es el Viernes de Guitarras. Yeah. es viernes de guitarras en Primera Hora W. A lie, a sin, Soul 4, qué buena canción de Slipknot de su álbum All Hope Is Gone, sonando en primera hora W. Guitarras y más guitarras para recibir este viernes 19 de diciembre de 2025 en primera hora W, viernes de guitarras. Y aún hay más porque vamos hasta la 1 de la mañana y tengo más peticiones de los oyentes que están conectados a esta hora con la señal de W Radio. Juan Sebastián desde Pasto nos pide una canción que hace rato que no ponemos en un viernes de guitarras y creo que hoy es un buen día para volver a escuchar a The White Stripes con Seven Nation Army en primera hora W. Viernes de guitarras en primera hora W. I'm so happy 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. We're gonna miss Sunday morning. Every day for all I care. scared by my candles in our days, 'cause I found God. So lonely, that's okay, shave my head, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Sonido noventero de Seattle está presente hoy en Primera Hora W con Nirvana. Esto era Lithium sonando en nuestro Viernes de Guitarras. Estamos llegando ya al final de esta primera hora de Viernes, Viernes de Guitarras. 12:57. Es el momento de despedirnos, no sin antes darles gracias a ustedes, nuestros oyentes, por siempre estar ahí presentes, no solo hoy, sino a lo largo de la semana, y siempre enviándome muy buenas canciones para nutrir estas playlists de Primera Hora W, que espero ustedes siempre disfruten y les sirva para comenzar de la mejor manera sus días de lunes a viernes aquí con W Radio Colombia. Ya saben, los acompañó Cristian Coronado. Qué bueno haber vivido otro Viernes de Guitarras con ustedes. Y bueno, ya que estamos llegando a las 12:58, es el momento de poner la última canción de la primera hora de hoy. Esta petición me llega desde Pasto con nuestro oyente Jonathan. Vamos a escuchar algo de ese sonido de Alemania, algo de metal alemán con Rammstein. Esto es Kind of Lost. Recuerden, los acompañó Cristian Coronado. Nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana. We'll be right back.